Alcalde, si nos puede dar su opinión respecto de la solicitud que está realizando la Mesa Pública Privada de Turismo respecto de las mejoras, las reparaciones que se tienen que hacer en el camino del borde costero. Bueno, este es un proyecto emblemático para nuestra comuna, un proyecto que ya lleva varios años, que se ha invertido muchos recursos para actualizar cada vez el proyecto de ingeniería. Hoy está terminado ese proyecto, está siendo evaluado por el Servio para buscar la factibilidad de ingresarlo directamente al Ministerio de Desarrollo Social para sacar el RS. Hemos hecho un tremendo trabajo para buscar los recursos para sacar adelante este proyecto. Es un camino muy importante para la comuna de Concón y por supuesto también con la conexión con Viña del Mar. Es un proyecto emblemático que lleva ciclovía, paseo peatonal, que le cambia la cara, digamos, al borde costero y además repara toda la calzada que hoy día es un desastre poder pasar en la cantidad de hoyos que tiene en su trayecto. Por lo mismo, nosotros valoramos que en este tema haya sido acogido en la mesa público-privada por las distintas organizaciones y representantes de esta mesa que ven que este proyecto es una necesidad y que ya no puede esperar más. Han pasado más de 100 años y necesitamos que definitivamente se encuentren los recursos. Hemos tenido reuniones con nuestros parlamentarios que han dado nuestro apoyo, hemos tenido reuniones con el ministro, ambos ministros en Santiago, para buscar esta posibilidad y nos han dicho, bueno, falta que si está RS podemos hacerlo, aunque sea por etapa, lo hemos planteado nosotros. Y la primera etapa que estamos planteando hoy día es desde la actual rotonda hasta la calle Pedro de Valdivia, que permitiría por un monto más aproximadamente de 2.000 y tantos millones de pesos iniciar estas obras tan necesarias. Si están los recursos para hacer el proyecto completo, bienvenido. Pero también estamos viendo que ojalá, si no están todos los recursos, se pueda hacer por etapas. Pero la región hoy día está buscando proyectos, está haciendo estudios, está evaluando. Muchos de ellos no sabemos si se van a poder financiar. Aquí hay un proyecto que se puede financiar porque ya se han hecho todos los estudios.